Continuamos en Ritmo y Sustancia cuando son las 11 y 20 de la mañana y estamos en comunicación con Julián Axad, que es titular del Ministerio Público, es fiscal y también es quien coordina el programa Atajos, esto que es de alguna manera democratizar el acceso a los derechos y al conocimiento de la justicia. Te contamos, Julián, que esto también es un poco la idea que estamos teniendo desde Ritmo y Sustancia y estamos tratando durante toda esta semana lo que es la reforma del Código Procesal Penal. Hablamos antes con Dante Miño, que nos contaba un poco algunos de los problemas que tiene el actual Código Procesal Penal. Entre ellos nos mencionaba lo que significa también las preventivas, donde más del 60% de los presos son inocentes desde el punto de vista jurídico. Bueno, te saludamos. Buen día, Juli. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto escucharlo. Muy bien. Bueno, ¿qué cambios va a introducir este nuevo Código Procesal Penal al respecto, por ejemplo, de las preventivas, de esto que es las detenciones preventivas? Bueno, en realidad, digamos, a nivel nacional existe un viejo código procesal que es un código de raigambre inquisitiva. Uh-huh. Esto es que hoy en día, digamos, lo que tiene que ver con los procesos penales, los juzgamientos, lo lleva, en realidad, las investigaciones penales y criminales las llevan a cabo jueces y los fiscales, digamos, son validadores de estas investigaciones, salvo que los jueces deleguen la investigación en los fiscales nacionales y federales. Julián, disculpa. Entonces, sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es? ¿Incusatorio? ¿Acusatorio? Acusatorio. Es decir, la nueva reforma lo que trae es justamente la posibilidad de que quienes investiguen sean los acusadores, sean los fiscales, ya no los jueces, claro, y que lleven a juicio a aquellas personas que encuentren sospechosas de haber cometido un delito. Los jueces, uh-huh, en ese caso, en vez de investigar, van a tener que ser imparciales y evaluar la posibilidad de, en todo caso, de juzgar a estas personas de acuerdo a las hipótesis de los fiscales. O sea, ya, uh-huh, no van a investigar los jueces, sino que solamente van a juzgar y determinar si la persona está bien acusada o no está, o es inocente. En ese caso va a condenar o van a absolver. Esa es la gran diferencia, ¿no? Uh-huh. El rol del juez. Uh-huh. El juez se va a correr del lugar, no va a ser juez y parte, sino que va a ser solo juez y le va a dejar al fiscal la tarea de investigar y de acusar. A esto viene acompañado de procesos de oralidad, o sea, los juicios van a ser, digamos, no va a haber procedimientos escritos, sino que van a ser orales, se va a acabar con la lógica del expediente, decimos nosotros, lo que vamos a tener es un principio de máxima oralidad, y bueno, en la cancha se van a ver los pingos, la cancha son los juicios, los debates, ¿no? Uh-huh. Lo que más necesita la sociedad en este momento son discusiones robustas, discusiones razonadas sobre qué es un crimen y qué no es un crimen, y justamente el escenario del juicio es el escenario donde los fiscales van a ir a probar su acusación. Por eso el modelo acusatorio. Ahora bien, tenemos una experiencia en la provincia de Buenos Aires, tenemos un sistema acusatorio del año 1998 en la provincia de Buenos Aires, es decir, que ya lleva aproximadamente 17, 18 años. Por lo tanto, ya sabemos cómo viene funcionando en algunas provincias este sistema, tiene muchos defectos. En la provincia, lamentablemente, la prisión preventiva ha sido un mecanismo abusivo por el cual estos modelos acusatorios se han distorsionado. Por lo tanto, esperemos que, y esto obviamente ha ocurrido, como bien ha dicho Dante Miño, como bien vos comentaste, porque lamentablemente las políticas punitivas o demagogia punitiva han impactado en estos sistemas acusatorios de manera tal que los jueces tienen la fácil maniobra de dictar prisión preventiva y no esperar al juicio que se determine que una persona es, culpable o inocente, uh-huh, y en este caso vaya a la cárcel. Uh-huh. Adelantan la condena a través de la prisión preventiva. Uh-huh. Esperemos que el Código Procesal Nacional, que supongo va a tener vigencia a partir de marzo del año que viene, no venga de la mano de este tipo de distorsiones, ¿no? Que los jueces nacionales y federales dicten prisión preventiva cuando haya un verdadero peligro procesal y cuando obviamente haya elementos de sospecha suficiente como para que una persona esté preventivamente presa hasta el juicio, ¿no? Julián. Julián Álvarez dijo que se iban a acelerar los procesos, y por ahí a mí me resulta un poco contradictorio con esto de sumar más oralidad, de que, bueno, los testigos, los acusados vayan, se lleve un proceso adecuado, ¿no? También que sean filmados, que sean públicos, con mayor participación. Esto, viéndolo desde lejos, ¿no?, parecería que llevaría más tiempo. ¿Por qué se habla de que se van a acelerar los procesos? Se habla porque justamente los procesos orales o las audiencias orales simplifican los rituales, simplifican los formalismos. Es decir, cuando uno fija una audiencia de debate y se cita a todos al debate, se concentra todos los actos judiciales en esa audiencia. Uh-huh. O fíjate que hoy en día tenemos expedientes, actos escriturarios, es decir, no tenemos esta plena oralidad, esta posibilidad de transparencia y de participación, incluso en las audiencias de todos los sectores que pueden, digamos, acercarse y verlas, ¿no? Participar como oyente de estos juicios. Entonces, me parece que esto simplifica los rituales. Y los plazos también, porque si se establece, este código trae plazos y se establece que una persona, digamos, que un proceso no puede durar más de determinado, digamos, no puede durar más de determinados meses o años y demás, creo que digamos, los plazos son fatales. Si no se cumplen, las personas quedan en libertad o digamos, se producen los desprocesamientos. Uh-huh. Por lo tanto, va a tener que haber un esfuerzo por parte de los fiscales por acusar y juntar pruebas en tiempo y forma para poder, en todo caso, condenar a aquellas personas que se consideren partícipes, uh-huh, digamos, de haber cometido algún tipo de delito. Creo que esto es bárbaro. Esto, de alguna manera, impacta sobre la velocidad de los procesos y sobre la pérdida de credibilidad de la justicia, ¿no? Uh-huh. Hay experiencias en otros países que hablan de la importancia, ¿no?, de digamos, de simplificar los rituales para que la gente entienda qué son los procesos. Claro. Porque lo que hay acá es una distancia entre la gente y el sistema de justicia, el, uh-huh, sistema de administración de justicia. Uh-huh. Hay que buscar todas las formas posibles de incluir a la gente en la justicia, y estos mecanismos de velocidad, de transparencia, de participación, de oralidad y de concentración de los procesos favorecen a la democratización de la justicia. Uh-huh. Julián, otra duda que se me viene, en algún momento hemos hablado también con Dante de la saturación que tienen las fiscalías, por lo menos acá en la ciudad de La Plata, y esto sería, bueno, si los fiscales están a cargo de la investigación, como indica este nuevo código procesal, implicaría más tarea para los fiscales, según uno puede intuir. Vos como fiscal, ¿cómo sería esto? ¿Se crearían nuevas fiscalías? Recordemos a la audiencia que los fiscales son los defensores en nombre del Estado, que bueno, tienen ese rol. ¿Habría por ahí también un presupuesto acompañando esta reforma? Sí, mira, yo no soy fiscal, yo soy director de un programa de acceso a la justicia. Digamos, los fiscales nacionales tendrían más trabajo, sin duda, porque quedaría en su rol o les correspondería a ellos llevar a cabo las investigaciones. Hoy en día, digamos, son una suerte de consultores de los jueces penales acá a nivel nacional, y esto obviamente profundizaría, digamos, la cuestión laboral, digamos, implicaría una carga de trabajo importante, pero creo que los fiscales van a tener recursos para hacerlos, van a tener un sostén, un soporte, digamos, técnico necesario, y creo que van a estar en condiciones de poderlo llevar a cabo. Sin duda que esto necesita infraestructura, recursos humanos, capacidad tecnológica, pero bueno, creo que el esfuerzo del Estado va a ser poner a disposición esos medios para que los fiscales puedan llevar a cabo el modelo acusatorio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí. En la provincia de Buenos Aires, el abarrotamiento de las fiscalías se da también porque el sistema policial capta cualquier cosa y obviamente colapsa en el sistema de justicia. Lamentablemente, la provincia de Buenos Aires se dedica a criminalizar a los pobres y a perseguir pavadas, entonces las fiscalías están llenas de pavadas en vez de determinar qué es lo necesariamente criminalizable y qué no. Eso habla también a las claras del tipo de política criminal que hay que establecer. Si hay una política criminal que se dedica a criminalizar las pequeñas cosas, obviamente que las fiscalías van a estar abarrotadas y saturadas. Si hay una política criminal que persigue a los peces gordos, al crimen organizado y demás, las fiscalías van a tener trabajo racional y se van a dedicar a investigar realmente lo que es necesario investigar en la sociedad, que es, uh-huh, a la delincuencia organizada, uh-huh, no a las pavadas, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Julián, muchas gracias. Ha sido muy clarificador este testimonio. Te agradecemos y, bueno, te mandamos un fuerte abrazo. No, un abrazo a ustedes.